transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad en 4055 kHz, banda SW1, con una voz de avivamiento para usted. Repórtenos dirigiendo su carta a Radio Verdad, apartado 5, Chiquimula, Guatemala, o a nuestro correo electrónico radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta. Hemos comenzado el tercer milenio con un compromiso con Dios de serle fieles con una vida de santidad y amor al prójimo. Ahora esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino milenial. Por eso le seremos fieles. Las 11 y 30 minutos. Presentamos ahora temas bíblicos. Hemos presentado el programa Profecía Bíblica. Levítico capítulo 19, traducción lenguaje actual, sono Biblia, Biblia hablada, TLA, leyes morales, sociales y religiosas. Dios ordenó a Moisés que le diera este mensaje a la comunidad de Israel. Yo soy el Dios de Israel, y soy diferente de los demás dioses. Por eso ustedes deben ser diferentes de las demás naciones. Respeten a su madre y a su padre, y respeten también el día de descanso. Yo soy el Dios de Israel. No adoren a dioses falsos, ni se fabriquen ídolos de metal fundido. Yo soy el Dios de Israel. Cuando me presenten una ofrenda para pedirme salud y bienestar, háganlo de tal mal manera que esa ofrenda me resulte agradable. La carne del animal que me ofrezcan deberán comerla ese mismo día, o al día siguiente. Si al tercer día aún queda algo, deberán quemarlo. Quien no me obedezca en esto comete pecado y yo lo expulsaré del país. Cuando recojan sus cosechas, no corten las espigas que crecieron en los bordes del campo, ni levanten las espigas que queden en el suelo. Tampoco corten hasta el último racimo de uvas, ni levanten la fruta que se les caiga. Dejen todo eso para los pobres, sean israelitas o refugiados en el país. Yo soy el Dios de Israel, no roben. No mientan. No se engañen unos a otros, ni usen mi nombre para prometer algo que no van a cumplir. Yo soy el Dios de Israel, no maltraten a su prójimo, ni le quiten lo que le pertenece. No dejen de pagarle a sus trabajadores al final de cada día. No se burlen de los sordos, ni hagan tropezar a los ciegos. Muéstrenme respeto. Yo soy el Dios de Israel. Si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos. No favorezcan a nadie, sea pobre o sea rico. No hagan chismes de nadie, pero digan la verdad si así pueden salvar la vida de otra persona. Yo soy el Dios de Israel. No sean rencorosos ni vengativos. Cuando deban reprender a alguien, repréndanlo. No participen de la maldad de nadie. Recuerden que cada uno debe amar a su prójimo, como se ama a sí mismo. Obedezcan mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel. No crucen sus ganados con animales de otras especies. No siembren en un mismo campo distintas clases de semillas. No se pongan ropa tejida con distintas clases de hilo. Si alguien tiene relaciones sexuales con una esclava que está por casarse con otro hombre, pero que aún no ha sido puesta en libertad, tendrá que pagarle a ese hombre por el daño causado. Pero ni él ni ella serán condenados a muerte, porque ella no era libre. Además, para que yo le perdone su pecado, el hombre llevará un carnero al santuario para que el sacerdote me lo ofrezca. Cuando ustedes ya estén en su territorio y planten árboles frutales, no deberán comer sus frutos durante 3 años. Al cuarto año, harán una fiesta y consagrarán a Dios todos sus frutos. Solo en el quinto año podrán comer de sus frutos, que serán muy abundantes. Yo soy el Dios de Israel. No coman nada que tenga sangre. No practiquen ninguna clase de brujería. No recorten las patillas de su cabello, ni se afeiten la barba completamente, ni se hagan heridas ni tatuajes, como una manera de rendir culto a los muertos. Yo soy el Dios de Israel. No Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad en 4055 kHz, banda SW1, con una voz de avivamiento para usted. Repórtenos dirigiendo su carta a Radio Verdad, apartado 5, Chiquimula, Guatemala, o a nuestro correo electrónico radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta.